Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad, es por tu Espíritu, tu sangre. Espíritu, tu sangre y tu amor, por tu misericordia y tu bondad, es por tu Espíritu, tu sangre y tu amor. Señor, que opere en nuestra vida, que toque.